Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 20 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Delegación de Cultura, ha convocado una nueva edición del Certamen Nacional de Pintura Villa de Ubrique, donde podrán participar cualquier artista español o extranjero residente en España y que sea mayor de edad. Cada artista podrá presentar un máximo de 2 obras, con libertad de temas, procedimientos y materiales, cuyas medidas no excederán de 162 centímetros en cualquiera de sus lados. Para la selección de las obras, cada artista enviará al correo electrónico cultura@ayuntamientoubrique.es una fotografía en color lo más fiel posible a la obra en formato digital de al menos 300 puntos por pulgada de resolución y una ficha en la que se haga constar nombre y apellidos, DNI, domicilio, teléfono y correo electrónico y el título de la obra con la técnica y las dimensiones. El envío de las fotografías deberá de realizarse entre el 1 y el 31 de agosto de 2025. Un jurado realizará una selección de obras para su exposición y opción al premio. Posteriormente se le comunicará a los autores de las obras que su envío físico se realice a la dirección Sala de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos en la calle Doctor Herrero Arenas. El fallo tendrá lugar en la jornada del 3 de octubre en la Sala de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos. Se fija un único premio de 5.000 euros y placa. Además, se contará con una bolsa de compra de 3.000 euros patrocinada por la empresa Polene. Se aplicará al premio la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes y la justificación se realizará conforme a la Ley General de Subvenciones. Para cualquier otra información relacionada con el certamen, los interesados se pueden dirigir al Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique o al teléfono 956 46 12 90. Cambiamos de tema. Avanza LGTBI Ubrique llevará a cabo la semana próxima el conjunto principal de actividades que conforman la Semana de la Diversidad. Para el próximo martes se ha previsto celebrar un acto en el que se dará lectura a un manifiesto por parte de la Asociación Avanza, contando con la participación de la Asociación Delta Sierra de Cádiz. En esa misma jornada se procederá a la inauguración de un cartel reivindicativo en la entrada de nuestro municipio y un banco trans en el Parque Rafael Alberti. Que se pondrá en el tablón publicitario que se expuso de lo de que estaba bajo la piel y se va a poner una frase reivindicativa del LGTBI y también inauguraremos el banco trans en el Parque Rafael Alberti. Todo el mismo día, la verdad. Empezaremos en lo que es enfrente del cementerio, en la fábrica allí, en el tablón publicitario, leemos lo que es el manifiesto de todos los años que nos acompañará Delta de acompañamiento y en el transcurso de que terminemos lo que es el manifiesto y de ver lo que es la pancarta, estaremos después en el Parque Rafael Alberti para inaugurar lo que es el banco trans. Sí, lo hemos dicho así, hemos cambiado este año en vez del ayuntamiento como todos los años, pero por temas de horario y el día es imposible de hacerlo. Y entonces la vía más mejor que hemos podido coger ha sido el 24 de junio a las 7:30 y ya que inaugurábamos lo que es el cartel LGTBI enfrente del cementerio, pues ya allí leíamos lo que es el manifiesto de todos los años. Entonces, ya que hacíamos lo que te he dicho, la verdad, hacíamos la inauguración del banco. Está entre Ale, que queremos que lo haga él porque por todos los años que ha transcurrido en Avanza LGTBI, y es un orgullo que lo hagáis, la verdad. Ha dado todo el empujón a esta asociación que todavía a día de hoy está aquí. Fue una proposición sobre la concejala y mía, y yo le propuse, fue una ¡pum! Y digo, venga, vamos a decirlo. Y dije, y porque ya que está un banco LGTBI que es diversidad y todo, pero ¿por qué no ponemos un banco trans aquí en el pueblo también? Y ella pues me dijo, pues se puede. ¿Se puede? Sí, sí. Y me dijo, porque se puede hacer, y a mí, como yo, mujer trans, aquí estoy, pues muy contenta, la verdad, que tenga un banco trans.

se ponen allí para degustar. Que toda la vecina o vecino que aporte dulce, pues la noche tendrá en lo que la orquesta y eso tendrá su regalo. También se le va a hacer entrega a los niños que participaron el día de los juegos, que fueron unos 40 por ahí, pues se le va a hacer un regalo que por parte de la asociación y parte de patrocinadores que han aportado cosas, se le va a dar a cada uno una bolsa con su regalo, con la participación que tuvieron en los juegos. Los vecinos que aporten lo que es dulce y después por la noche, que hay algunos que aportan tortillas, pues van a tener un regalo. Nosotros hicimos unos juegos antes de, a primero de junio, finales de mayo, junio, y todos los niños que participó en los juegos, mañana va a tener por la noche su bolsa con su regalo, por parte de los que hemos comprado, más otros regalos que llevan por parte de colaboradores que participan en la actividad conmigo. Y ya pues después por la noche pues tendremos lo que es los montaditos y la barra, y habrá una orquesta. Eso se llaman dos en la frontera, de ahí de la parte de Corte, Himera, de Corte, no sé por ahí. Por otro lado, el Ayuntamiento del Bosque invita a las familias ubriqueñas a participar mañana sábado en la jornada de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la dictadura franquista. El acto dará comienzo a las 12 del mediodía en el cementerio del Bosque, estando organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz. Se rendirá homenaje a las víctimas exhumadas en las fosas del cementerio en los años 2004 y 2005, con la colocación de una placa conmemorativa y una ofrenda floral. Se ha invitado a intervenir a familiares ubriqueños y de la comarca, así como a colectivos e instituciones. Además, se recordará la figura de José Vázquez. Por otro lado, la parroquia de Ubrique informa que este domingo se procederá a la celebración del Corpus Christi. Tras la misa de las 10 de la mañana se dará paso a la solemne procesión del Santísimo Sacramento. El recorrido establecido tiene su salida desde la parroquia hacia calle Beato Diego José de Cádiz, Plaza Colón, calle Agua, calle Real, San Juan, calle Perdón y regreso al templo. Este año la organización de la salida corresponde a la agrupación parroquial San Antonio y de nuevo se contará con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música. Como novedad este año, la custodia irá bajo palio. A lo largo del recorrido podrán encontrar los siguientes altares: en la calle Beato Diego, el altar del Grupo Joven; en la Plaza Colón, el altar de las catequistas; al finalizar la calle Agua, el altar de la Hermandad del Cautivo; en la calle Real, el de la Hermandad del Nazareno; en la Plaza San Juan, el altar que instala la agrupación San Antonio; en la Puerta de Caritas, el de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios; en la calle Perdón, un altar infantil; y en la Plaza Fatou y Lucas, el altar que monta cada año el ubriqueño Pedro Lobato. Este año hemos hablado con el párroco y va a ser diferente, no se va a cargar, va a ir bajo palio. Por claro, por los varales, va personas aportándolo y el sacerdote debajo con la custodia. Simplemente por cambiar también, hablamos con el sacerdote porque es verdad que hace mucha calor, son muy, muy complicados para los costaleros un tiempo, y se habló con el sacerdote si estaba de acuerdo de hacerlo bajo palio, y él dice que sí, que le gustaba, que estaba conforme, y se habló con la hermandad y todo, y se dijo que sí, y nada, para adelante. Con Ildefonso se hacía bajo palio también. Yo creo que es más bonito, a mí personalmente me gusta más. Habrá de todos los gustos, pero yo creo que a mí personalmente me gusta más. En realidad nos encargamos de todo, bueno, va a ir bajo palio, hay que buscar a la gente que van a aportar las varas. Irán todas las hermandades, supongo, establecen el orden de mirar los altares que se van a montar, que este año... Este año nos tocan también los altares. De no, mirarlos y decir y la verlo, música dónde van a estar situados, y lo en vamos fin, a poner todo lo que conlleva este año nosotros el altar de San Antonio. Y por último, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique informa que la apertura de la piscina municipal de verano tendrá lugar el próximo lunes 23 de junio en horario de 1 a 8 y cuarto de lunes a viernes y los fines de semana y festivos de 12 a 8. Como novedad de este año, Daniel Domínguez ha informado que se ha habilitado una zona de ambigú junto al antiguo restaurante, estando disponible tanto para los usuarios de la piscina como para el público en general, que deberá de acceder por la antigua entrada en la Avenida Diputación. Pues está a punto, es la misma de todos los años, ¿no? La verdad que está ya preciosa, que lleva ya prácticamente dos semanas con el agua en condiciones y todo preparado. Y bueno, este año, pues de novedad, pues nos encontraremos que en la zona del antiguo bar de la piscina, ¿no?, lo que era el restaurante, pues se han colocado una parte de valla para acondicionar aquella zona, que queríamos ir preparándola poco a poco para dar un servicio de ambigur, que en este caso el año pasado lo vimos dentro de la piscina en una esquina, pues este año estamos adecuando una zona fuera en lo que era antiguamente el restaurante, en lo que era, para explicarte un poco, la entrada, la terracita que había en la entrada, lo estamos adecentando, se está pintando, se está arreglando con los operarios de urbanismo del ayuntamiento, se han acondicionado unos baños normales y para los menús válidos para el que quiera ir allí, pues también tenga su servicio. Y bueno, nuestra idea principal y la novedad que va a haber nuevo este año, en diferencia de otro año, es que vamos a poner allí el punto de bar para dar un pequeño servicio. Y bueno, y las personas que no quieran entrar a la piscina o porque no puedan o porque no quieran, pues pueden ir a este chiringuito por la antigua entrada de la piscina, y se puede tomar allí un refresco, una cerveza, lo que le apetezca, o ver a su hijo que estén dentro, ¿no? Y creíamos que es muy positivo, queremos ir recuperando y preparando el bar en un futuro para que alguien o alguna empresa lo pueda explotar, lo pueda trabajar, que nos den un gran servicio allí. Y bueno, la idea nuestra es ir reforzando aquello y mejorándolo poco a poco, y bueno, que salga algún, en este caso, empresario o alguna persona que quiera fundir su futuro allí como trabajando en el bar y darnos un gran servicio, porque la verdad que las instalaciones están quedando muy bien. Y bueno, seguimos ahí trabajando, y como bien ha dicho, lo que te vas a encontrar nuevo este año es esa zona. Por el resto está más o menos igual, el trato del césped, la limpieza de piscina, luego los operarios que solemos tener, ¿no?, coordinados y con sus horarios para entrada y salida, más en definitiva prácticamente igual, ¿no? Pero todo lo que lleva la puesta a punto, como bien habíamos dicho antes, el tema de que lleva el lecheado, la limpieza profunda y todo lo que conlleva, que parece que no, pero tiene bastante trabajo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.